ira, la ira, la la la la la la la la la la ira, la ira, la la la la la la la ira, la ira, la la la la la la la ira, la ira. ¿Cómo se dice adiós? ¿Cómo se dice que ya no habrá después? Ni habrá mañana. ¿Cómo se dice adiós? ¿Cómo se dice que el beso pondrá un final? Que ya nada será igual cuando me vaya mañana. Que el beso pondrá un final cuando me vaya mañana. ¿Cómo decirte que mi alma contigo se queda? ¿Cómo decirte que el viento dolido me lleva? Tal vez el llanto en la voz suave un adiós cuando me vaya mañana. La ira y la ira, la la la, se dice amor, la ira, la ira, eso tan triste, la, la, la, la, que dicta la razón, la, la, la, la, no el sentimiento, la, la, la, la, como se dice amor. Tristeza y dolor, me partiré el corazón, no me vaya mañana. Con qué tristeza y dolor, cuando me vaya mañana. ¿Cómo decirte que mi alma contigo se queda? ¿Cómo decirte que el viento dolido me lleva? Tal vez el llanto en la voz, por eso suave un adiós, cuando me vaya mañana. La ira y la ira, la la la la la la la ira, la ira, la la la la la la la la la ira y la ira, la la la la la la la ira y la ira. ¿Cómo se dice adiós? Se dice que el beso pondrá un final cuando me vaya mañana. ¿Cómo se dice adiós?